arquitectura expuesta. Un ejercicio cotidiano para los sentidos. ¡Vamos! ¡Apretando esa colita, vamos! Fíjate que la cadera no tiene que estar más arriba una que la otra, para que no le pese la pierna que está posada. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Martes 16 de diciembre, 33 de mano en Bataclan a Bar, concert en Avenida Corrientes al 3500, entrada 10 pesos a las 10 de la noche. Amores Tango tendrá como invitado a Cucuza Castielo en el Torcuato Tasso, defensa 1575. Además, Amores Tango tiene su propio repertorio, o sea, Cucuza es un insignificante invitado, ¿no? Torcuato Tasso, defensa 1575, entrada gratis a las 10 de la noche. Miércoles 17 de diciembre, la orquesta típica El Afronte en la maldita milonga que no para durante el verano en Perú 571, entrada 12 pesos a las 9 de la noche. Camandulaje estará en Amaicha, Anchorena 628, entrada gratis a las 11 de la noche. El jueves 18 de diciembre, los hermanos Butaca tendrán como invitado a Pipo Chipolati y a Mariano Cabrera. Estarán en Plasma, Piedras 1856, la entrada 15 pesos a las 22 horas. Recuerdo un tema de Pipo Chipolati sobre dejar de fumar tabaco, que fue premiado por la UNESCO, creo. En fin, Cuarteto La Púa estará en el Basset, por no decir Bastet, se llama así, en Bolívar 583, en nuevos lugares, viste, Maxi. Entrada 22 pesos. Y Percal Tango en Biblioteca Café, en Marcelo T. de Alvear 1155 a las 10 de la noche. El viernes 19 de diciembre, Pablo Ziegler Trío en el Jazz Boyer, en el Hotel Meliá, Posada 1557 a las 21 horas. Te debo el costo de la entrada, pero debe ser un poquito salado. Dúo Larralde Altamura en el Circo Médico de Quilmes, Branson 302. Esto es en Quilmes, entrada gratis a las 9 de la noche. Cucuza Castillo y Moscato Luna junto a Dipi Cuitco y el grupo Bantú estarán en el bar El Faro, avenida Pampa y avenida Constituyente, entrada 18 pesos a las 9.30 horas. Chamulleros, Los Reinaldos y Cuarteto Típico Catenacho estarán en Soler 3317 y a las 22 horas. Y el sábado, Brian Chambolerón en Biblioteca Café a las 21 horas. Todo esto lo pueden chequear en www. Bueno, lo dice el avance. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Que en sombras se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no veías, y al marcharte sonreíamos los dos. Y la desolación mirándote partir quebraba de emoción pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. En vano el alma con voz velada volcó en la noche la pena. Solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vives siempre en mí, y estos campos que nos vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Cuando vuelva a lucir la primavera y los campos se pinten de color, otra vez el dolor y los recuerdos de nostalgia llenarán mi corazón. Las aves poblarán de trinos el lugar y el cielo volcará su claridad, pero mi corazón en sombras vivirá y el ala del dolor te llamará. En vano el alma dirá la luna con voz velada la pena, y habrá un silencio profundo y grave en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vives siempre en mí, y estos campos que nos vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. De Maruja Pacheco Huergo y Virgilio San Clemente escuchábamos El Adiós, interpretado por Analía Sirio y Los Errantes Bohemios. Más punch. Ok. Guitarra y arreglos. Con el tango. ¿Por qué tango tocan ustedes? Y tocamos tango porque es la música. ¿Qué hay de nuevo? Porque es la música que sentimos. En piano. Es nuestra música. En violín. Hay dos cordobeses. En bandoneón. Tres chicos de la ciudad de Buenos Aires. Es la hora de la entrevista. En contrabajo. Es la hora de la entrevista. En clarinete. En clarinete. En clarinete. Es cantante, nació en mayo de 1975 en una familia donde el tango formaba parte de la vida cotidiana. De pequeña cantó óperas en el coro de niños del Teatro Colón y estudió canto lírico en el Conservatorio Nacional. Más adelante, ya mucho más adelante, transitó el folclore, donde fue nominada a los premios Gardel 2007 como mejor solista femenina en ese género, claro, por su disco Nos Juntemos. Cantó y compartió escenario con artistas como León Gieco, Esteban Morgado, Luis Gurevich, Leo Sujatovic y Quique Condomí, entre otros tantos. Este año, de vuelta a la cuna tanguera, editó junto a Los Errantes Bohemios el disco El Adiós. Está con nosotros y la presentamos ante ustedes, Analía Sirio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La Victoria de Factura Expuesta te da la bienvenida. Como loco la Victoria, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Analía? Bien. Finalmente en Factura Expuesta, luego de tantos... pero tantos lunes en Bataclan, sí, Bar, ahí sí. en ese ciclo, y no podíamos invitarte, no, y hoy es el momento. Fueron como 20 y algo. ¿Cuántos meses fueron? Y desde julio. ¿Desde julio? Desde julio. 20 algo, no los conté, pero eran muchos. Una vez por semana era. Sí, todos los lunes. Sagrados, todos los lunes. Bueno, Analía, como Factura Expuesta, justamente una competencia feroz. Desleal la parte. Justamente una vez recuerdo que saliste al aire. Sí. Porque pero muy apurada. Sí. Estaba por salir, la gente me estaba esperando. De hecho, habían apagado Habían apagado la música ambiente porque yo estaba ahí a punto de salir y Cucuza me agarró de la mano. ¿Y salimos al aire? No, para toda la gente no. No, se escuchaba mi grito. Era un teléfono, Germán. Claro. Bueno, pero hay micrófonos que uno pone. No, se escuchaba porque estaba hablando. No, me había ido un costadito, pero se escuchaba igual lo que hablaba. Analía, sí. Escuchábamos recién el Adiós, que es el tango que le da título al disco. Es un tango de 1937, ¿no? Sí. ¿Cuál es el criterio que vos elegís para, o mejor dicho, el criterio que vos tenés para elegir tu repertorio? Ese fue elegido, empezamos a barajar tangos y a mí me venían todos de una temática muy similar que eran los desamores. Exacto. Pero no esos tangos con desamores donde alguien se suicida o no sé, o está tan mal. O sea, uh-huh. Esa cosa de decir, bueno, estoy mal, estoy peor un ratito, pero tampoco para tanto. Sí, el Digamos Adiós dice algo de una despedida con una sonrisa. Claro, pero el tipo está mal. Igual tampoco, nunca son tan graves las separaciones. O sea, si uno... Usted lo dice. Uno porque, sigue. Bueno, si usted lo dice, yo no bueno, voy a. Bueno, digamos, en la mitad de la grabación me separé. O sea... Bueno. Caramba, está cantado con un sentimiento, te digo. Sé de lo que te estoy hablando. Bueno, entonces... Y mejor que uno sigue. En el momento le parece que el mundo se le viene abajo, pero... Sí. Después sabés que sí, que va a aparecer otra historia por la cual también vas a llorar. Es siempre el llanto. Ahora, ¿vas a componer otro disco? ¿Vas a armar otro disco para cuando consigas pareja? Vamos a ver. No sé, yo no soy muy de cantarle mucho la felicidad, ¿viste? No sos como Palito. No, ¿sabés lo que me copa? A veces, poder sufrir entre unas grandes comillas. ¿Masoquista? No, pero en un escenario y como renovarte. Porque la gente también se renueva. Hay una cuestión, o al menos en mi show, se da como una especie de... La gente es como que energético. Claro. Y es como que largas y todo queda ahí y después te vas bien. Está bueno. Así superaste tu separación. Con los shows y más, ¿sabes lo que le puse? Sí, no. Bueno, además, y ahora que terminaste la terapia de Bataclana. Ahora ya está, ahora va a venir todo un grupo de un disco de zambas brasileras. Completamente feliz. Carnaval. No. Bueno, estamos con Analía Sirio, cantante, presentando el disco El Adiós, que ¿hace cuánto se editó? ¿En qué mes se editó? Tres semanas. Hace tres semanas. O un mes. ¿Es estreno mundial? Obviamente. Otro estreno mundial más. Esto tiene que ser cierto, porque después nosotros... No, esto es estreno mundial. Hacemos... Pero aparte han sido los primeros que lo recibieron, porque no lo tiene mucha gente ese palón, ¿no? No lo he llevado mucho a las radios. Entonces podemos hacer gala, Germán, como siempre hacemos, de tener muchos estrenos mundiales de discos de tango. ¿Qué programa dijiste que íbamos? 248. Bueno, es el estreno mundial 170 de tangos. ¿De ¿En serio? De tangos. Sí, por supuesto. Buenísimo. Exageró un poquito, me parece. No, por señor. Escucha. 169. Mira, suelen venir los músicos a este programa primero, antes que nada. Primero para arrancar y se lo dedicamos a todos los demás programas de tango. Oh, buenísimo. A la pelota. Sobre todo putos. A los de una FM. Muy bien, a los de una FM de tango, 2x4, no lo quería decir. Y segundo, bueno, nosotros, ¿dónde? En Buenos Aires están los estrenos mundiales de tango. Obviamente. Así que, no nos acaleta. Bueno, los errantes bohemios, ¿en qué porcentaje confunden la idea de bohemio y de errantes bohemios con Atlanta, con la hinchada de Atlanta, y cuántos hacen honor a esta idea de errante bohemio como cuestión y una forma de vida, un estilo de vida que tiene que ver con cierta postura existencialista de la Digamos vida? Digamos que lo de bohemios no les cuadra tanto. No son tan hippies. Son de conservatorio, va. Son... Tampoco tanto. Ustedes no conocen a ninguno, ¿no? Mariano Heller. No, tampoco. No, tampoco son estructurados. No me gusta la gente. No, igual, ¿sabes a qué me refería? Pero no son tan hippies. Errantes sí, porque a veces se me quiebra un bandoneonista, como me ha pasado, entonces o viene otro, ahora se fue el bandoneonista que está tocando ahora. El primero era mi exnovio, así que bueno, no está. Se tuvo que ir. No, igual está de gira. No, seguí tocando, yo soy está profesional. De gira como soy profesional. ¿Está de gira como los tangueros que fallecen? No. ¿Se fue de gira? Para tu vida estoy hablando. Y sí. Bueno, no nos metamos más. No nos metamos más. No, fue la última pregunta. Fue la última pregunta. Bueno, ya no hablo de mi vida privada. Muy bien. Se cerró acá, Germán. Ya hizo un disco para cerrar eso. Tenés ya razón. Está. Listo. Mirá, más que eso. Bueno, no. Y eso. Errantes son seguros. No, ¿sabes? Pero yo me refería a que habitualmente se confunde o se hace el chiste de bohemios por la hinchada de Atlanta. Pero es que está puesto por eso también, obviamente. Ah, ¿es por eso, efectivamente? Pero, obviamente. Obviamente, yo pensé que tenía que ver con a mi padre, a mi familia, que son todos hinchas de Atlanta. Lo de bohemios, lo de errantes, porque están sin cancha. Errantes, Claro, no, yo me iba a una cuestión Linardi, más. Linardi, vení a poner los puntos, por favor. No, Linardi, déjalo. Vamos a llamar a Castielo. Dame el teléfono de Castielo. A Cucuza Castielo. Castielo está muy ocupado también. Mirá, nosotros. Ahora está comiendo un asado. Yo sí. Me estoy perdiendo un asado por venir acá. Claro, das cuenta, nosotros también. Bueno, te podés ir al Faro en no, un rato. No. Estoy, digo. Va a haber guitarreada igual después. Igual sí, es un estreno mundial. Sí, o sea, no, yo, no, pero aparte vine, o sea, dejé un asado por venir acá, por favor. Muy bien. Bueno, Analía, hablábamos de esta continuidad que tuviste en Bataclana. Sí. ¿Qué permite esa continuidad de todas las semanas cantar, todas las semanas tener escenario? ¿Qué te permitió a vos? A mí fortalecer el disco, hacer mucho más propio lo que ya venían los temas, armar el grupo en sí, a pesar de que no estuvo todo el tiempo unido, sirvió para eso. En lugar de ensayar, se toca. Uh-huh. ¿Los Errantes Bohemios siguen siendo los que están aquí en el disco? Hay dos que no. Hay dos que el no, bueno, entonces no está más. Y Cristian Basto, que es un capo, está. Me cambió por Nacha Guevara. Cristian Basto. Lo quiero decir. Cristian Basto, ex contrabajista de la Orquesta Típica Imperial, y había hecho algo así como, se llamaba Echa las Cuerdas, un cuarteto de chelo, contrabajo, que estaba con su hermana también. Bueno, es un señor que nunca vino a este programa. Es así. Igual me cambia por Nacha Guevara, imagínate. ¿Viste? Por favor. ¿Qué tiene Nacha Guevara que no tenga yo? Aparte de 40 años más. Bueno. ¿Querés decir algo más sobre Nacha Guevara? Hoy estoy mala. Ahora, entonces, ¿cómo es la selección de los Errantes Bohemios ahora? Ahora ¿cómo te estás presentando? Mariano Heller, que es el pilar, el bastión, el generador, el arreglador. Bueno, y hay un tema de él. Él es sí. Que es Daría. Que lo compuso especialmente para esto. Bueno, ¿querés que escuchemos ese después? Dale. ¿Te parece? Dale, sí. Es el track número 4, así que lo tenemos preparado después ahí. Dale. Hablamos del ciclo, seguimos hablando de eso. Okay. Bueno, entonces vamos ahora a escucharlo. Daría, de Mariano Heller y Diego Baiardi, canta Analía Sirio. Te fuiste, me dejaste este dolor junto a las preguntas sin respuesta. Tu armario vacío, fotos de los dos, las promesas que me hiciste y hoy no cuentan. Entran los fantasmas hasta nuestra habitación por las celosías del balcón. Y sanguinario vuelve el eco de tu voz, yéndote pidiéndome perdón. La noche llega en sufrimiento, mi pena que no encuentra paz. Daría todo lo que tengo para volver el tiempo atrás y así poder cambiar ese momento en el que no te supe amar. Pero me envuelve la resignación y el miedo a nunca perdonar. Sueños que soñamos, el futuro que se fue, hoy riego alegrías que eran nuestras. Van entreverándose tu tosudez con mi terca alma de niña que protesta. Besos, desencuentros, la esperanza del ayer, lógica escondida en el azar. Corazones rotos, otro nombre de mujer, un adiós y lágrimas de sal. La noche llega en sufrimiento, mi pena que no encuentra paz. Daría todo lo que tengo para volver el tiempo atrás y así poder cambiar ese momento en el que no te supe amar. pero me envuelve la resignación y el miedo a nunca perdonar. Escuchábamos Daría, interpretado por Analía Sirio, de Mariano Heller y Diego Bayardi. ...4382-9327 para comunicarse con Fractura Expuesta. Antes de escuchar el tema estábamos hablando de lo del ciclo, de qué ventajas tenía hacer un ciclo semanal. Y la pregunta, nosotros solemos hablar de este tipo de problemática, justamente, que es la construcción de un público para el tango. Sí. ¿Cuál es tu experiencia de construcción de público, particularmente al hacer un ciclo durante 20 semanas más o menos? Sí, mira, miro el banderín y digo resistir es combatir, y te digo que me viene al pelo. Es difícil, fluctuante. Igual elegí un día jodido como claro, los lunes. Uh-huh. Que en realidad lo elegí porque sabía que se iba a hacer todas las semanas, los músicos se iban a poder, que no les sabía que no iba a ser una... Como no cobraba una entrada cara, cobraba una entrada ridícula de 10 mangos, que es ridículo. O sea, sabía que por más que el lugar esté lleno, no daba para tenerlos. Ridículo está buenísimo, más que ridículo, digamos. Es una entrada accesible, pero a veces. Claro. Que pudieran entrar no. 3.000 personas a 10 mangos, y es más, lo pondría 5. Claro, claro. Pero sí, es cierto. Me encantaría. Hay que cubrir determinados costos también. Los músicos tienen que comer. Claro, entonces sabía que los lunes iba a ser un día que no los iba a molestar, que iban a poder estar, porque la verdad que les encanta. O sea, el grupo está buenísimo, los pies son una masa, todos tenistas, rarísimo. ¿Tenistas? Los cuatro son tenistas. Rarísimo. Errantes tenistas, me parece que se va a llamar. Va a comenzar. ¿Y cómo llega el tema de Mariano a tus manos? ¿Cómo te lo presenta él? Mariano, siempre, yo lo conozco hace un montón y venimos tocando tangos hace bastantes años. Y cuando dijimos grabar el disco, qué sé yo, dijo, ah, bueno, yo quiero... O sea, yo le propuse que grabemos, que haga los arreglos. Sí, yo te iba a decir lo mismo. Y dijo, bueno, y quiero componer. Y en realidad compuso... Este tango y un vals, pero al vals el letrista justo estaba en una etapa medio jodida y me dice, mira, no tengo tiempo de ponerle la letra, no me puedo sentar, porque claro, aparte claro, no es que hace la letra sino más, sino que piensa en todo. Por algo salió la letra de Darío. Chan. Así que quedó en el tintero, el valsecito. Para otro sí, disco. Sí, totalmente. Ahora, vos en el año 2007... Sí. Fuiste nominada a los premios Gardel como mejor solista femenina de folclore. Oh, yeah. ¿Y cómo perdiste? ¿Y sabes con quién competí? Ojo, no quiere decir que si no hubiera ganado, pero estaba Tamara Castro en la terna que Santa se había... Posmorte, además. Sí, claro. Era, hipocresía, igual, eso, pero era bueno, muy morboso. Sí. Porque aparte, imagínate si le ganás a alguien que pasa con los premios eso, ¿no? Sí. Pero está buenísimo hacerles una mención, un homenaje, claro, dedicarle el, no sé, el Martín Fierro al lado, hacer lo que quieras, pero poner a competir es feísimo. Para el que ya no está y para el que está compitiendo. Yo decía, por favor, que no gane. Claro. Horrible. Analía, en ese disco que es Nos Juntemos, sí, había también tangos. Ahí sí, ya también sí, había. Es que en realidad ese disco incorporado. Yo no estaba cantando mucho y me juntaba a tocar con este flaco que en realidad no es guitarrista, es fotógrafo. Toca la guitarra de la hostia, pero se dedica a la fotografía. Y el flaco es folclorista. Así que bueno, pero le digo, no, unos tanguitas. Y bueno. Y ahí metiste algunos. Metió. Ahora, sí, ¿qué recursos del folclore, a tu criterio, si es que hay, mejoran al tango? Musicales. Recursos, formas. ¿Hay algo? Falsetes. Un sapucay. Un grillo. Suena. No creo que... O el tango es tan bueno que el folclore ni lo necesita. Pero no me parece que... La guerra tango-folclore. Si te lo tengo que contestar desde mí misma, es como que yo trato de ponerle mi impronta a cualquier cosa. O sea, no es que por cantar... El otro día me preguntaban, chico, ¿cuando cantás chacarera cantás con la R? No, si yo no hablo con la R. O sea, podés acercarte a los géneros desde vos. O sea, no sé bien eso. Creo que yo hago un tango de cualquier cosa. Me parece que es al revés en general. Como que no. ¿Cantás tango con la R? No, pero no, claro, no. Cualquier cosa que cantes suena tanguito. Por más que cante bossa nova, te juro que por más que cante una improntita claro, así. ¿Y eso es porque escuchaste tango de chica? Desde que nací, por poco, sí. Sí. Grandes valores del tango ahí. Todos ahí los tengo. Miércoles, la botica de Barbara Leumann. No, lo veía con mi abuela, era sagrado. No se veía otra cosa. Sí, la rea, la mañana. No, no. Estamos con Analía Sirio, cantante. Estamos escuchando este disco reciente, que es Analía Sirio y los Errantes Bohemios. Se llama El Adiós. 4382-9327, 4382-9327, para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador automático. Si no, también tienen la alternativa del correo electrónico, que es Fractura Expuesta, todo junto, fracturaexpuesta@madres.org. Tengo un mensaje. Bueno, justamente lo escuchamos. Mirá, Miki de Empalme Lobos, viste que nosotros tenemos llegada a la zona que de Lobos, que no es Lobos, vamos, sino que se llama Empalme Lobos. Vamos, Lobos. Ya, 150 kilómetros. ¿No conoces Empalme Lobos? No, conozco Lobos, pero Empalme Lobos no. Y a 15 metros. Ya te van a venir a buscar los Empalme Lobos por decir que no conoces. Qué bueno que lleguen mujeres de vez en cuando. ¿A dónde? ¿A Fractura Expuesta? A Fractura Expuesta, sí. Bueno, sí, yo celebro también eso. Saluden, que es mi cumpleaños. Saludos, Miki. Feliz cumpleaños. Bueno, saludos a Miki, entonces. Vamos a las noticias y después seguimos con Analía Sirio. Es a una tango porquería. El a es porquería. Una veces a tango es porquería. El tango a veces es una porquería. Fractura Expuesta. Una falla sintáctica en la radio. Estamos en el aire. Seguí escuchando La Primera de la Izquierda. Noticias en La Voz de las Madres. La hora 23:31 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 70%. Un ex juez de La Rioja acusado de asesinato será sometido a juicio oral. Se trata de Walter Moreno, ex magistrado de Villa Unión y líder de una banda de policías y gendarmes. Le imputan el homicidio del empresario Jorge Ormeño, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 9 de abril dentro de su camioneta y a la orilla de una ruta provincial. El caso resultó escandaloso porque Moreno comenzó con la investigación del crimen, pero pocos días después fue detenido como presunto sospechoso del asesinato. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares pondrá en marcha el plan Argentina Crece Leyendo. La iniciativa apunta a profundizar el interés por la lectura a través del acceso a la información y participación ciudadana y a propagar el deseo y disposición de leer. Las bibliotecas populares se convertirán en centros de animación de la lectura, capacitación en encuadernación, recuperación bibliográfica y circulación de libros. México. Revelaron que el 60% de los policías torturan durante los interrogatorios. Así lo determinó un estudio oficial realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El trabajo señala que el 76% de las agresiones ocurren durante la detención, mientras que el resto se llevan a cabo en dependencias policiales. Como principales métodos de tormento se aplican golpizas, se utiliza la picana y se cometen abusos sexuales. En Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 70%, la hora 23:32 minutos. Noticias 530. Somos los pueblos, sus alegrías y utopías. La voz de las madres. Escuchar y transmitir nuestra realidad. AM 530, la primera de la izquierda. Cumplir la ley salva vidas. Límites. Algo para que tengas en cuenta siempre. Si manejas, no excedas la velocidad máxima. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM 530, la voz de las madres. En el aire, AM 530. Comunicarse es también escuchar. Y ahora necesitamos oír tu voz. La Voz de las Madres te propone cambiar los roles. Escribinos a radio@madres.org y contanos qué pensás de la radio. Porque comunicarse es también escucharnos. En AM 530, La Voz de las Madres, vos tenés la palabra. Fractura expuesta. Radio Tango. Lunfardo inquieto. Lenguaje incompleto. Fractura expuesta. La lengua urbana en constante transformación. Muy bien, continuamos aquí en Fractura Expuesta por la M530, La Voz de las Madres, en vivo aquí, 4382-9327, 4382-9327, para dejar mensajes en el contestador, y si no, fracturaexpuesta@madres.org para comunicarse vía correo electrónico. Continuamos con Analía Sirio. Analía, después de tantos meses en Bataclana, ¿hay un próximo concierto? Ahora hicimos el último el martes pasado, el último del año. Ajá. No, el próximo que tengo es como invitada del gran Cucuza. De Cucuza Castielo, ahí en El Faro. El 9 de enero. ¿Y qué van a hacer? Vamos a hacer, es una noche cajetilla, porque somos, vamos dos minitas. Es humor fino. Igual él le quiere poner Ladies Night o algo por el estilo. Yo le dije que si lo pone en inglés me niego. Pero si no saben ni hablar en inglés, Cucuza. Yo me niego a ir si le pone ese nombre. Ya se lo dije. ¿Vos qué nombre querés? Noche Cajetilla, es fino. Bueno, www.analiasirio con S, www.analiasirio.com.ar. Ahí pueden chequear algunas fotos, pueden ver algunos videos también. No, pero videos pueden ver en www.myspace.com/analiasirio con S. Exacto. De todos modos, en la web, en la página, hay un link al MySpace para ver videos. Bueno, entonces queda analiasirio.com.ar. Hay un... Exactamente. Hay un enlace para... Si no lo googleas, nueva palabra, lo googleas. Sí, sí, es cierto. Es una nueva, se ha incorporado la palabra googleo. Bueno, mi sobrino tiene 6 años, lo están conjugando ya. Yo googleo. En primer grado. Tú googleas. Sí, es amar, temer, googlear. Es googlear, temer, partir. Debería ser para que cierre bien el chiste. Tengo, bueno, la risa de Analía Sirio. Esto es lo que ustedes están escuchando. Carcajada. Tengo una pregunta seria, Analía. Oh, caramba. A la pelota, no. Igual un poquito contestaste antes. Tengo, pero miedo. No es para tanto. ¿A qué le decís no para tu repertorio? Teniendo en cuenta que la mayoría es clásico. ¿A qué le digo no? A las letras en las que no me siento identificada. Si bien no es necesario que te pase exactamente lo que cada... Digo como cantante y digo como cuestión personal, después cada uno hace lo suyo, ¿no? No es necesario que te pase lo mismo, pero sí más o menos saber qué estás contando para poder contarlo y transmitirlo. Entonces, es lo que te decía antes, una situación donde alguien está encerrado tomando merca y tirado por el piso y yo no soy así, entonces no sé hablarte de eso. Entonces... prefiero, pues, si lo tengo que hacer porque hay que hacerlo, bueno, perfecto, de algún lado uno saca la info, pero a la hora de elegirlo y decir, seguro, bueno, esto es mío y tiene que ser cosas donde yo me sienta, bueno, dijiste, claro, sí, antes no, dijiste no, que no te sentías identificada con la felicidad. No, que no. Hay que tergiversar. La felicidad. No. Deformando la información se llama eso. Corto, Maxi. Sacar de contexto algo que nosotros hacemos habitualmente. Ya pueden ser periodistas en serio, chicos. No, ¿cómo me estás diciendo esto? No. Ya somos periodistas en serio. ¿Sabés que es lo peor que lo somos? ¡Qué golpe bajo! Eso es lo peor. Y sin embargo, ustedes me bardean, yo los bardeo. Seguimos teniendo los mismos vicios. Así ¿de que... dónde sacaron que yo era pastelera la otra vez? ¿Vos lo dijiste? ¿Dónde lo dije? No, yo dije que yo no soy pastelera y que lo iba a aclarar antes de que me olvide. Pastelera. Vos lo dijiste en el programa anterior cuando pasaron el disco, ¿no? Porque aparte lo tiró tipo dato certero. Aparte, estudia pastelería, algo así. Bueno, y me llamaron y me dicen, no sabía que estudiaba repostería. No, yo tampoco. Eso se llama operación de prensa. Es sí, claro. No, pero porque... ¿de dónde lo sacaste? No, me intrigó mucho. No puedo revelar la fuente, ¿no? Pero son cosas que pasan. volviendo a la realidad de, no lo dice, no lo dice. De este programa. No, si ni me acuerdo de lo que dije, haya dicho que sos Mirá, pastelera. Voy a buscarlo y te lo voy a mandar. Por favor, por favor. Sí, igual sí, no me voy a acordar, porque si no me acuerdo en este momento me lo estás diciendo. Lo tiraste. Linardi no me deja mentir, mira, míralo. Linardi es el columnista de Fractura Expuesta. ¿Usted se está tirando contra el programa, Linardi? No importa, viene yo Linardi. Te hago un lugar, Linardi. ¿A dónde le vas a hacer un lugar, no sé, a Linardi? Linardi. Hacer un programa de radio paralelo. Y ahí viene Linardi a... ¿Qué no, viene? No, venga, no, el micrófono, acerque, está del otro lado del micrófono. Acérquese, Linardi. Vengo a investigar simplemente que es verdad. Venga de frente, venga. ¿Qué es verdad? No, usted dijo que la señorita, o sea, queriendo colaborar con mi información, yo sé que tuvo buenas intenciones, pero la dejó guiñándome un ojo como, tío, mira la que tengo acá. Ah, ¿sabes? No, yo pensaba que era la señorita hacía repostería. ¿Cuál de los dos? Bueno, no. ¿Yo lo dije? Sí, lo dije. Ah, vos, tú pensé que era él. No, lo dijo él. Hasta bueno, igual esto bueno, no hacer radio uno esto no cuando se dice nada, él. Bueno, no importa. Maximiliano Jorge Senkiu aseveró que la señorita hacía repostería. Exactamente. No, pero de ninguna manera se acuerda. Así que igual tenía otra pregunta, porque dije que iba a hacer dos preguntas. Sí, de dale, serio. Dale, hace, tira la segunda. Después, yo tengo una más, en serio, y me voy. Caramba. Bueno, y prendamos el arbolito ya para generar más conflicto. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo esto ya es una caga de pedo, básicamente? Sí, sí, veo. ¿Para cuándo el vigilante? No, el cachuelo. Por favor, ¿para cuándo el repertorio más novedoso de tango? La escritura. No solo un letrista que de repente tiene problemas económicos y no puede escribir, sino que otros letristas que apoyen a Analia Sirio y escriban y nuevos tangos para que. A mí me encantaría. Ah. Yo soy abanderada de las canciones nuevas también. ¿Y qué pasó? Y digamos, no encontré por una cuestión de tiempo, de muchas cosas y que y también de que los pará, capaz chicos, que no te copa. No, sí. No, a mí me encanta. Bien. Me tiene que pasar eso, los tengo. Lo que pasó con Daría es que fue como escrito para mí, si bien no era lo que me estaba pasando en ese momento, fue lo que me pasó después. Pero bueno. Estaba pensado por algo, o sea, el flaco este es muy perceptivo y que fue el que me dijo, o sea, pensá lo que estás invocando con este disco y bueno, cristalizó eso. Estamos hablando de Diego Bayardi. Diego Bayardi. Capaz que ahora hace uno de una pastelería y cerramos bien el círculo. Claro, puede ser. No, voy a poner una panadería que se llame Factura Expuesta. ¿Qué tal? Es muy bueno. Ojo. Muy bueno. Pues, firmamos contrato en Cerremos ya. Analia, ¿cómo es, en tu caso, para una solista, intérprete, si se quiere, juntar a los músicos, armar el proyecto de Analia Sirio y los Errantes Bohemios, ¿es complejo o no? ¿O se consiguen fácil los músicos? A mí la verdad cuesta. En ese aspecto tengo como una estrella aparte, como que más allá de que conozco mucha gente, como que aparecen. Después hay que ir manteniéndolos. Igual como que hago un ambiente de laburo copado, yo no soy así de, no chicos, ensaya hoy, no, vos hacés tal cosa, claro. Yo los dejo. Soy como re anárquica en ese sentido. Pero eso no perjudica en absoluto el desarrollo de nada, la música. Para nada, al contrario, porque están porque quieren, es como que están claro. Porque la pasan bien, bueno, y el que no puede venir no una viene, cantante de bienestar bien. Sos, una cantante de bienestar. Por eso te digo que el tema de la felicidad es que soy una mina feliz, soy alegre, a pesar de que me pase lo que me pase. Entonces saco el personaje este oscuro que todos tenemos, lo saco por ahí. El Escorpio sale ahí. Bueno, pero voy a traer aquí, voy a sacar la alegría y te voy a preguntar por Milonga Triste. Sí. Es el tema más triste del mundo. Está buenísimo. No solo es triste, pero aparte triste, tiene unas imágenes que son terribles. Terrible. Pero son terribles en cuanto a lo increíble, sí. lo que genera Piana y Mansi ahí. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué te pasa vos cuando cantás Milonga Triste? No, en general... Porque es oscuro, el tema es pesado. Es oscuro y Mariano le hizo un arreglo tremendo y vienen imágenes. Es como que si yo pudiera hacer ahora un videoclip, ya te lo tengo. ¿Hay llanto? ¿Eh? ¿Hay llanto? Sí, un poquito, sí. Se le murió la minita, pobre. Sí. Es un poquito triste. Es triste, pero... Sí. No, pero aparte tiene esta cosa de que te trae la imagen constantemente. Sí. Igual me refería a si llorás vos en así interpretando. ¿Has llegado a llorar en la interpretación? No, llorando no, es como que sacás, o sea, si llorás no puedes cantar, o sea, el llanto para mí tiene que ver con lo que no sale por la boca, lo que no sale por la boca sale por los ojos. Cuando lo estás cantando lo estás sacando. Muy bien. O sea, para mí es un canal que va por ahí. Bueno. Pero te deja como bueno, salgamos, chicos. Hablemos de otra cosa. Cierto. ¿El disco dónde se consigue? El disco está en una disquería que está en la esquina de Corrientes y Calle. La de siempre. Sí, que no nos paga, pero... No, lo decimos tantas veces. Son re buena onda, o sea, porque lo llevaron nada de código de barra, que pasa por esto, no, que tenés que tener un distribuidor. O sea, vale, llevás, che, te dejo, sí, tráeme, te los reciben. O sea, son súper, súper buena onda. Bueno, ahí está. El disco de Analia Sirio, El Adiós, junto a Los Errantes Bohemios, se puede conseguir ahí en Corrientes y Callao. En Corrientes, si no, me mandan un mail. Ahí a la página. Bueno, pero yo se los acerco, repetimos, sin ningún problema. Repetimos la página: www.analiasirio.com.ar. Exactamente. Ahí se pueden contactar con ella o con quien se encargue de gestionar. Me googlean y ahí ya. Y manda una moto con el hijo. Bien. No, voy yo en bicicleta. Bueno, mirá. Analía, ¿con qué nos despedimos? Tengo un amigo de Ciudad Oculta que quiere... Me parece que es amigo, fuera de chiste. Uno que apareció en la web, que quiere un disco, se lo llevé y es fan, pero es también amigo. Mirá qué bien. Bueno, me va a ver siempre. www.analiasirio.com.ar. ¿Con qué crees que nos despidamos? Con lo que quieran. ¿Quieren uno a ver, para Milonga Triste es complejo. Y como quiera, Vete de mí es... Vete de mí puede ser. ¿Te temblando, parece? Temblando tiene así unos... Bueno, el que vos quieras. Un paisaje soleado dentro bueno, de todo. Vete de mí o no me digas nada, era un tema de cumbia. Seré en tu vida lo mejor. Sí, de la neblina de la ciudad. Otro también, increíble, ¿no? Bueno, ¿qué escuchamos? Temblando, entonces. Dale. Es el track número 3 de Acuña y Márquez. Analía Sirio, muchísimas gracias por estar en Fractura Expuesta. Nos vamos. Estaba la tarde en que la vi, el patio de su rancho acomodando, y aunque guapo, pa' todo me sentía, no pude hablarle y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo volcado sobre el hombro. Era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ojazos me siguió quemando. Dejó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando. Era el recuerdo del amor primero. Amor nacido en una edad temprana, como esas flores rústicas del campo que se abren de la noche a la mañana. De su rancho paterno tan sencillo, en la corteza del ombú del patio, escrito con la punta del cuchillo, me di vuelta tranqueando despacito, como quien desconfía de una trampa, escondiendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa. No sé qué me pasó, monté a caballo y me fui galopando a rienda suelta, con todos los recuerdos y emociones que en las listas del poncho saquen vueltas. Era el recuerdo del amor primero, amor nacido en una edad temprana, como esas flores rústicas del campo que nacen de la noche a la mañana. Escuchamos a Analía Sirio de Alberto Acuña y Gualberto Márquez, Temblando. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. Así es, Sebastián Linardi, que acaba de hacer su aparición estelar, ya lo hizo con Analía Sirio, ahora lo hace en su columna periodística, como es casi siempre, cada 14 días. ¿Cómo va, Seba? Muy bien, Maxi, muy bien, por suerte. Esta vez para hablar del cierre del ciclo Tango de Miércoles en el Centro Cultural de la Cooperación. Así es. Bueno, arranquemos. Arrancamos. Que te guste. Antes que nada, le quiero decir feliz cumpleaños a Verónica, una persona que, bueno, es un sentimiento y no puedo parar. Así que ella sabe, está saludada. Y advertencia al público, voy a tirar muchas páginas web porque voy a hablar de 4 orquestas, así que estén con Virome la mano si les interesa la información, porque no voy a decirlo al final de la columna. Perfecto, ya vayan trayendo lápiz y papel. Ok, puedo hacer una receta. Bueno, vamos a hablar entonces del cierre del ciclo Tango de Miércoles, con 2 encuentros de orquestas típicas que se hicieron los pasados miércoles 3 y 10 de diciembre. Es un ciclo que se desarrolló durante todo el año, que tiene las características de abrir la puerta a todo lo nuevo que se hace en el tango. Trata justamente de no poner lo que es más tango de postal o acartonado, para abrir la puerta a otras propuestas más interesantes. Así que bueno, la primera fecha fue el 3 de diciembre, con 2 propuestas, una misteriosa Buenos Aires y la otra Agua Pesada. Dos orquestas, no, en realidad una orquesta y una agrupación, diría sí, yo, claro. ¿No? Misteriosa Buenos Aires, empecemos, ¿no? Dirigida por Javier Arias, con un estilo netamente bailable de tango de salón. Es una continuación del estilo disarliano que tenía Fervor de Buenos Aires, ya que 5 de los integrantes pertenecían a esta orquesta separada durante este año. Pero a diferencia de Fervor, me comentaba Javier Arias, todos los arreglos son de él. O sea, no hacen más arreglos de Disarli. En eso ya no lo copian. O sea, no quieren que se pierda ni la conexión con el baile ni con la audición, pero tampoco que lo nuevo implique una ruptura. Así que lo que hacen es un estilo bastante clásico, siguiendo la línea disarliana, que bueno, reivindica la melodía, la canción y el romanticismo. O sea, suele pasar que en muchas partes los bandoneones y los violines hacen lo mismo, siguiendo la melodía, no son temas tan marcados. Así que bueno, la mayoría del repertorio fueron de tangos clásicos, como En esta tarde gris, Felicia o 9 de julio, pero hubo 2 novedades. Una versión de Seguir viviendo sin tu amor de Luis Alberto Spinetta, muy interesante, cantada en la voz de Roberto Peloni. Y un tema propio, 1-2-3 de Javier Arias, tema instrumental también muy interesante. Me comentaban que tienen 2 temas nuevos más en la parrilla, todavía no estrenados, pero en breve piensan estrenar. Hasta marzo no van a volver a tocar y a mediados del 2009 ya piensan grabar su primer disco. Así que escuchamos un poco qué es esta propuesta de Misteriosa Buenos Aires. Escuchemos justamente 1-2-3 de Javier Arias. Bueno, este era un fragmento de Misteriosa Buenos Aires. Orquesta así típica que, Misteriosa Buenos Aires. Así es. Bueno, quienes quieran contactarse, www.misteriosabuenosaires.net. ¿Ok? Y después, bueno, vino Agua Pesada, una agrupación que, bueno, nos ha visitado ya este año, hemos hablado bastante, yo los he cubierto en un show en vivo, y que fue, bueno, un cambio de clima total con respecto a Misteriosa Buenos Aires, porque, bueno, el tango que hacen es mucho más áspero, ¿eh? Es una agrupación, no es una orquesta, ya que solamente tiene 2 bandoneones y un solo violín. Y su búsqueda está totalmente integrada por composiciones más vanguardistas, salvo 2 temas que suenan más década de 40. Pero en su mayoría es un tango mucho más violento, con letras, bueno, que plasman de la realidad de la Buenos Aires de hoy, ¿no? Tienen un disco en la calle. Sí, ahí estamos escuchando la cortina, es Agua Pesada. Así, estamos escuchando justamente La Pastilla de Cianuro en este momento. Así que, bueno, estuvieron con un nuevo cantor, Alejo Raimondi, que, bueno, se la bancó muy bien, me gustó mucho cómo interpretó los temas, sobre todo, bueno, Pinche Caín, que es, bueno, es un tema tema que, para el que no lo conoce, retrata lo tortuoso del consumo de la cocaína, tiene una onda ricotera en cuanto a la entonación, todo, y estuvo bueno. Así que bueno, esto fue Agua Pesada, ¿eh? Y ahora vamos a pasar a la segunda fecha del cierre del ciclo tango de miércoles, que fue el pasado miércoles 10 de diciembre. Y acá hubo dos propuestas, Electro Orquesta Hojarasco y la orquesta típica La Vidu. Así que bueno, cortamos con Agua Pesada, volvemos. Entonces vamos a hablar ahora de Electro Orquesta Hojarasco. Hojarasco es una electroorquesta típica. Se definen así porque su formación realmente, o sea, es de orquesta típica. Puede faltar uno o dos instrumentos, capaz, en cuanto a número, pero es como una orquesta típica. Pero en la fila de bandoneones, en uno de los asientos, en vez de sentar a un bandoneón, en vez de un tercer bandoneón, ponen una laptop. Laptop que hace las bases rítmicas de... Escuchemos digitales. Un poquito, un chiquitín. Dale, subimos pasen un poquito, por ahí, después vamos a escuchar una canción. Un pequeñito subimos, Nico. Ahora, en las cafeterías, bueno, ahí estaba Electro Orquesta Típica Hojarasco. Se escucha ahí la base de la laptop en, así es. Reemplazando, en esa silla del bandoneón. En una silla de bandoneón, exactamente. Bueno, esta orquesta está dirigida por Nicolás Tognolo, un ex Cerda Negra, toca el bandoneón allí. Y bueno, es un proyecto de él. Todas las canciones en cuanto a música están compuestas por él, en cuanto a letras la mayoría también, salvo dos que los hace con un personaje llamado Tío Vino, a quien defiende como un poeta maldito, ¿eh? Tío Vino. Así que bueno, muy interesante lo que están haciendo, para que un poco se acerquen a lo que hacen. Antes quería decir una cosa. Piensan incorporar un baterista y reemplazar la PC por un integrante que toque la PC. Un puesto que él no sabía cómo se llama tampoco. Dice, no es un DJ, dice, no es una persona que agarra la PC, claro, y hace cosas como más novedosas. La PC o el teclado, en todo caso. También que el sintetizador, sí. O el sintetizador, sí, no sé. Claro, exactamente, sintetizador. Con las teclas, sí, un tecladista puede ser que maneje. Pero maneja sintetizadores. Será sintes, bueno, ok. Bueno. Eso, va a poner eso para el año que viene. Uh-huh. Así que bueno, quienes quieran ahondar más en la propuesta de este interesante grupo que hace todos temas propios, www.myspace.com/hojarasco, donde hay una suerte de reflexión de Nicolás Tagnola, que ha escrito sobre lo que es el tango nuevo para él, que bien vale la pena leer, recomiendo. Y luego vino la orquesta típica La Vidu, orquesta formada en el 2005, con un repertorio clásico, con arreglos propios, dirigida por el violinista Gabriel Bartolomé, integrada por 15 músicos, entre los cuales hay una guitarra, lo cual es raro en una formación de orquesta típica, por lo menos de las actuales, con dos cantores que se alternan, Ileana Sosa y Maximiliano Agüero, y buscan un estilo propio. O sea, no es que tratan de seguir un gran estilo que bien podría ser Pugliese como la mayoría de las orquestas nuevas, sino que dicen que tratan de buscar un lenguaje más de ellos, obviamente tomando esos estilos, ¿no? Y deriva en algo que no es ni muy violento ni tampoco muy suave, ¿no? Está como algo moderado y que están sonando realmente muy bien. Bueno, el repertorio de clásicos, bueno, bien clásicos, Por una Cabeza, Trenzas, Boedo, pero después, bueno, tocaron cosas novedosas, no novedosas, pero pues la tocan hace rato, por ejemplo, Blues de la Artillería, tema de Los Redonditos de Ricota, que es una versión bellísima, que está realmente sonando de cortina, está sonando ahora en este momento, cantada por Liana Sosa, justamente una cantora que viene del rock. Y después tienen temas propios, La Vieja, de Gabriel Bartolomé, totalmente instrumental, y dos temas que no han tocado en esa noche, pero que uno es, bueno, Guitarra de Carne y Hueso, letra y música de Gabriel Bartolomé, que es director de la orquesta típica, y Tomando Algo, música de Gabriel Bartolomé y la letra de El Pelado Bartolomé, que es su hermano y representante de la orquesta. Uh-huh. Así que, la verdad, impresionante cómo está sonando La Vidu. Recomiendo escucharlos realmente porque, nada, son un hallazgo, y quienes quieran saber más de ellos, www.myspace/lavidu, ¿ok? Y ahí se van a enterar de todas las cosas. Y bueno, y así culminó el ciclo tango de miércoles, que quería decir nada, que son los espacios que tiene el tango nuevo, de los pocos que tiene realmente, que es como una consigna que quienes toquen ahí generen cosas nuevas, por lo menos en un porcentaje bastante alto, lo viene manteniendo hace años, a entradas moderadas. O sea, realmente es un ciclo que ojalá que siga creciendo. Me decía Walter Alegre que para el año que viene, que va a seguir este ciclo durante el 2009, también piensa generar espacios donde haya mesas redondas de debate en cuanto a tópicos actuales, no al farolito en la época del 20, sino ¿qué está pasando con el público hoy? ¿Qué pasa con las letras hoy? ¿Qué pasa con el gusto? ¿Qué pasa con el tango? En torno hoy, al tango. ¿No? Exactamente, en lo que está pasando ahora. Así que bueno, este ciclo vuelve a arrancar en febrero del 2009. Sigue estando en la Avenida Corrientes 1543. Y quien quiera más data, www.centrocultural.coop, o sea, COP. Y del lado izquierdo de esta página, abajo de la sección espectáculos, van a ver el link de Ciudad del Tango. Así que bueno, brevemente fue esto. Gracias, Sebastián Linares. Por favor, fue mucho, chicos. Y fue bueno. Nosotros nos despedimos. Nicolás Esquivel en la operación técnica, Hernán Casares en la coordinación de aire, Nacho Borda en la voz de las noticias, Sol Seriani y Mariana Collante en el informativo, Sebastián Linardi aquí en la columna, Germán Marcos en la conducción. Y bueno, será... Maximiliana, sí. Sí, Maximiliana. Será... ¿Qué querés escuchar, decir, no, Germán, agradecer a Lorena que se ha comunicado a través del Messenger de Fractura Expuesta. Lorena, ex operadora de Fractura Expuesta cuando estábamos en Espacio Buenos Aires. Muy bien. Nos manda saludos a todos y dice que hace un mes se cruzó a Maxi en la rural y no le dio pelota. Hasta la semana que viene. Abrazos, Lorena. Se quedan con Pedacito de Cielo y Daniel Ballester. Chau.